Nos indica la producción que está la licenciada Florencia Juárez. Vamos a hablar de la capacitación al personal de la oficina de empleos municipal. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien. Nosotros queremos saber sobre esta capacitación que se le va a hacer al personal de esta oficina, Florencia. Bien, bueno, esta la capacitación es uno de los ejes nada más. El tema, acá les cuento un poco y hacemos un recorrido en los últimos meses. El 5 de octubre pasado hubo un acto en el Ministerio de Trabajo de Nación en el que, bueno, participó nuestro intendente municipal, en donde se firma un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Para hacer lo que empezamos justamente con esta primera etapa de capacitación, lo que se llama la certificación de un sistema de gestión de calidad de todas las oficinas de empleo. En el país hay alrededor de 300, puntualmente 298 oficinas de empleo, distribuidas obviamente en todas las provincias, de las cuales en Buenos Aires, el Ministerio tiene trabajando actualmente 62. De este convenio firmado entre el Ministerio y la FAM, participaron 9 municipios, entre los cuales está Olavarría, ¿sí? La idea es justamente trabajar, esto nos va a llevar un año aproximadamente de trabajo, es un proceso bastante extenso en el que, te vuelvo a decir, el primer eje fue la capacitación a todo el personal de la oficina, pero vamos a tener un trabajo en conjunto con la gente de la FAM y a través de la FECAM, que es el organismo técnico dentro de la federación, que ellos justamente hacen este rol de asistencia técnica y de capacitación para acompañar todo el proceso de implementación de estas herramientas de calidad para todas las oficinas de empleo. Nosotros arrancamos el miércoles pasado teniendo esta capacitación y esta primera entrevista con Lautaro Brenes, que es dentro de la SECAM, de este organismo, la persona que va a estar al cargo de la oficina de Olavarría. Capacitación con cumplir con las normas SIRAM, cumplir con qué más. Sí, eso, Omar, obviamente forma parte, y este documento que establece el Ministerio, seguramente con la FAM, también lo hacen con el IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es muy similar a cómo trabaja el sector público. Acá lo interesante es que la Oficina de Empleo de Olavarría va a formar parte de este sistema de gestión y de calidad, a través obviamente del acompañamiento de la FAM, como te decía anteriormente, pero del IRAM. Uh-huh. Esto forma un proceso bastante extenso que consta de 3 fases, en la que obviamente están monitoreadas estas fases. El IRAM realiza, vamos a tener auditorías a lo largo de este año, en la que ellos van a elaborar informes y obviamente van a emitir el certificado correspondiente solo en aquellos casos en los que se cumplan con los requisitos que se propone este documento, que ellos me llaman el referencial de calidad de las oficinas de empleo. Es decir, vamos a tener este acompañamiento, esta capacitación permanente de la gente de la FAM, pero obviamente vamos a formar parte de un proceso de auditoría en el que justamente el IRAM lo que hace acá es, emitir el certificado en caso de que nosotros cumplamos con los requisitos que se propone a través del Ministerio. Uh-huh. Florencia, formamos parte, y esto es un orgullo, no solamente para la Oficina de Empleo, sino para la gestión municipal y para el municipio que obviamente del cual dependemos, porque bueno, es un reconocimiento, ¿no? Ser elegidas como una de las primeras oficinas de empleo que vamos a formar parte de este proceso. La idea del Ministerio es obviamente ir incorporando cada vez más al resto de las oficinas en el país, que todavía llegan casi a 300. Esta primera etapa somos 25 municipios únicamente en el país que estamos formando parte de este proceso. Florencia, buenos días. Fabricio Lucio te saluda. Sí, Fabricio, buen día. ¿Cómo te va? En la práctica, este reconocimiento y este reconocimiento por parte de Norma Siram, digamos, ¿qué beneficios trae tanto para quienes trabajan en la oficina, para el municipio que tiene estas oficinas de empleo reconocidas, como para aquel que quiere obtener empleo y va a la oficina? Bien, lo que nos va a permitir trabajar sobre este sistema de gestión de calidad es, obviamente, en primera instancia, hacer un diagnóstico de cómo está hoy nuestra oficina de empleo, ¿sí? De cuáles son los servicios y los objetivos que establece el Ministerio, obviamente a través de la gestión municipal, y permitir, obviamente, trabajar y mejorar estos servicios que nosotros actualmente estamos desarrollando. Y trabajar fundamentalmente en la difusión de lo que hacemos dentro de la oficina de empleo. Esto es un beneficio particular para cada uno de los que integramos hoy en la gestión de la oficina de empleo y hacia futuro, porque esto tiene que ver con un reconocimiento y una certificación que no solo se va a instalar en el caso de que se emita el certificado para la gestión municipal actual, sino que tiene que ver con el futuro de la oficina de empleo. Bien. Básicamente, Fabricio, es mejorar todos los servicios que nosotros actualmente tenemos desde la oficina, y desde la vinculación con el contexto y con el mercado laboral de aquí de la ciudad, con, obviamente, esto que te digo, que tiene que ver con un posicionamiento estratégico, con la difusión de los servicios, con la entrevista a los postulantes, y con, fundamentalmente, el eje de la oficina y de los servicios que establecemos dentro de la oficina de empleo, que es intermediación laboral. Uh-huh. Es, efectivamente, vincular la oferta con la demanda para que toda la masa de gente que nosotros, de vecinos que tenemos desocupados, tengan trabajo. Uh-huh. ¿Cuál es la dinámica de trabajo o el análisis que ustedes internamente realizan desde la comuna en torno al funcionamiento de la oficina y los resultados que ha dado en la práctica actualmente? Mira, Fabricio, nosotros hemos hecho a fin del 2009 un informe en el que establecemos y detallamos cada una de las acciones de la oficina de empleo. Y la verdad, si bien hay meses en los que la actividad de la intermediación laboral no llega a los resultados esperados, y efectivamente no hay una relación directa entre la cantidad de personas que nosotros tenemos o que están desocupadas y que se acercan a la oficina y su vinculación con el sector empresario, el sector privado o cualquier empleador que busque una persona para el puesto, para el perfil requerido. Los resultados de 2009, la verdad que fueron bastante alentadores, y esto nos da ganas y un diagnóstico obviamente previo como para seguir trabajando en esto, ¿sí? En la vinculación con las empresas, que es lo que más nos interesa. Empresas o sector privado, o empleadores, como te decía recién, que buscan personal. Florencia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Que tengas un buen día. Era la palabra de la licenciada.